Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes. Aquí quien le habla, Marimar Martín. ¿En dónde? Un café con Marimar. Y vamos a tener una entrevista hoy, añoranza, vivencia, experiencia, de lo más lejano a lo más cercano. Se encuentra aquí una señora que se llama Alberta de Loto, una persona ilustre, célebre, aquí de Playa Blanca, que está enamorada de la isla de Lanzarote y nos viene a contar su vivencia y su cariño especial que le tiene a la isla. Hola, muy buenas tardes, Alberta. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Vamos a comenzar para romper el hielo y decirle a nuestro queridísimo oyente que esta señora es italiana, procede de Italia. ¿De qué parte de Italia? Del norte, de Treviso. De Treviso. Muy bien, Italia, la gente tiene un poquito carácter, ¿verdad que sí? Sí, tenemos mucho carácter, como todo lo latino tiene mucho carácter. Pero un carácter bueno, un carácter de decir aquí estoy yo, es una cosa buena. Sí. Sí, muy bien. Alberta, vamos a empezar y a iniciar un poco con los oyentes que nos están escuchando ahora en este momento de la vivencia y la experiencia. Vamos a recordar un poquito cómo fue tu niñez, su niñez. Oh, mi niñez fue... Soy crecida en una familia muy severa. Me han puesto en un internato, se dice. Ah, un colegio interno. Un colegio interno de monja. O debí aprender mucho. Da pequeño dovevo mirare a mia famiglia, a mio hermano, perché tengo 5 hermanos después de yo. Una vita come mucha otra persona. E nel internato che sta usted en el colegio, ¿cuánto tiempo estuvo usted en el internado? 5 años. 5 años. ¿Y qué aprendió de allí del internado? Aprendí a difendermi nella vita, perché negli internati si aprende a luchare, a difendersi. Ahora abarcamos eso. ¿Qué estudio hizo usted? ¿Qué realizó? ¿Qué estudio terminó? Ah, terminó hasta lo normal, la tercera clase mayor. Octavo de GB, como decimos en España, sí. Que ahora es la ESO, el tercero de la ESO. Sí, sí. Correcto. Sí. Ahora vamos a hablar y vamos a dar un salto. Después terminó los estudios. ¿A qué se dedicó? ¿A trabajar, no? Sí, me dediqué a ayudar a la familia. Uh-huh. Habíamos siempre tenido restaurante, hotel, mi madre, mi abuelo, ayudar a mi abuelo, que también tiene restaurante. Una familia de restauradores, Simo. Alberta, yo estoy me dando cuenta que usted está hablando perfectamente el español. Me insomma. A ser italiana. Ahora vamos a hablar un poquito, entonces tenía que sacar a ayudar a la familia y tal, y después vamos a hablar un poco de cómo dio el salto y se fue de Italia a España. No, antes de venir a España me fui en Alemania. Ah, pues cuéntanos un poquito de Alemania. Yo, a ver. En Alemania fui después que me separé. Perché io mi sono casata, ho tenuto un hijo, e mi separé. Per molte cose mi fui per Alemania. Dovevo apprendere un idioma. Sì. E c'è una deuda grandissima perché mi compré una casa con un ristorante, io también ristorante. Però te fuiste al azar a decir sí, me voy. Sì, sì, sì, de repente. E mi suida. Sì, sì. Valiente, para seguir adelante. Es cierto, para andar avanti, porque la vida es así. Es así. Quien se ferma es perdido. Muy bien. Y después formó en Alemania su propio restaurante con su hijo. Sí. Y después formó otra familia, ¿o no? ¿O se quedó ya con su hijo? No, yo me quedé solita y sola con mi hijo y con mi nieta, que me llegaron nieta. Y sí. Y seguir una lucha, Alberta, hacia adelante. Siempre adelante. Y siempre pensando en los negocios. ¿Qué italiano no tiene un negocio? Todos los italianos siempre son emprendedores, porque le gusta siempre lo que es el negocio. No, le dieron a que antes de andar en Alemania, yo vendía marmo. Era una representante de marmo. Corriendo, muy bien. Javier. Es que, como le repito, mi familia, siendo muy severa, también me enseñó muchas cosas. Claro. Porque... alguna vez la madre y padre son pesados, pero si una persona piensa veramente, lo pesado te enseña mucho. Y si tú te lo pones en la cabeza, eso te sirve en la vida. La señora Alberta está diciendo perfectamente en español que al ser duro los padres y al enseñar el duro la cabeza, ella ha enseñado y ha aprendido de los padres, lo que es la severa, que es la dureza, es el directo y tan serio. Respeto, morales, quel que falta hoy, purtroppo. Purtroppo, qué bueno. Después, en Alemania, señora Alberta, ¿cuánto tiempo estuvo? 22 años. Uy, muchísimo. ¿Y qué sacó de Alemania? ¿Qué negocio? Sí, el negocio. Sí, tenía un restaurante que camina muy bien, que lo tengo todavía, lo he alquilado. ¿Pero se han enriquecido del negocio? ¿Le ha ido tan bien que ha comprado? Sí. Trabajando mucho ahorrar, se puede resolver muchos problemas. Claro, de la vida. Exactamente. Ahorrar. Señora Alberta, ¿y cómo le dio el salto después de 22 años en Alemania a venir acá, a España? Porque me pasó un incidente. A ver, cuéntenos. Me rompí una pierna. ¿Sí? Como tenía un seguro privado, uh-huh, que debía pagarme todo lo mes, mucho, uh-huh, me quería siempre poner a caminar. Haciendo gimnasio, haciendo esto, y siempre se ponía peor, se ponía, se infeccionaba, se ponía, ha sido infección, ¿se dice? Sí, infección. Infección. ¿Infección en el sentido de que te pusiste mala y recaíste otra vez? No. Es que con todos los tornillos que tenía. Ah, claro, porque estaba con tornillos. Tocaba en sitio que hacía infección. Son cosas que pasan a todos. Sí, pero se entiende perfectamente lo que estás diciendo. Son todo que pasa a todo. Me salió una artrosi crónica. Veniendo en vacaciones a la isla de Lanzarote, la bonita isla que está en mi corazón. Alberta, tan linda. Me encontré muy bien. Tiré la muleta, empecé a caminar bien. No me duele. Alguna vez me duele un poquito porque tengo un poquito de años. Pero la isla, el sol, el mar, es una cosa maravillosa. Es una preciosidad que no se puede comprar. Esto es todo regalado. Natural. Te ves, sí, porque yo te escucho, yo le escucho a usted atentamente, Alberta, y me estoy dando cuenta que usted tenía una infección cuando tenía mala la pierna. Sí. ¿La infección se le quitó cuando vino aquí a Lanzarote? Sí, tengo todavía artrosi. Artrosi. Pero se atrasó. ¿Al cambio de clima? De clima, sí. Estoy bien. Y mejoró. O sea, que vino... Mejoré, que camino, todo normal, como estaba antes. Qué bonito. Oye, pero esto está bien para que los oyentes... Señora, pero... Marimar. Discúlpame. No pasa Marimar, nada. Pero no solo yo siento mucho a otra persona mayor que me dice la misma cosa, que esta isla tiene un magnetismo, que la gente mayor se encuentra bien, no va al médico, hasta mi madre lo dice. Qué linda. Que vive aquí también, que vino a visitarme de 5 años, y se quedó, no se fue más. Claro. Como le encantó todo esto. Sí. Pues yo te voy a comentar que también, aparte de venir a Lanzarote, también formaste un negocio, abriste un restaurante. No, el negocio está de mi hijo, yo vengo a ayudar a mi hijo, porque lo tengo en la sangre, esto de negocio. No es que mi hijo me constringe de venir a ayudarlo, lo hago de... De corazón. De corazón. Lo hago yo de mi parte porque me gusta hasta en... No, porque la señora Alberta quiere decirnos que él ya tiene la costumbre de ayudar, de no estar quieta, sino siempre ayudar. Y sobre todo a su hijo que tiene un establecimiento y un restaurante. Ahora, cuéntanos un poquito de cómo son la gente aquí, la cultura nuestra de aquí de Lanzarote y cómo te ha tratado la gente aquí en Lanzarote. Mira, ahora me voy a decir una cosa. Yo vivía en un pueblito. Sí, vivía en pueblito. Sí. Yo he vivido, aquí se dice conejera, ¿no? Correcto. Lanzarote conejera. Yo he tenido vecino maravilloso. Tenía un problema, estaban todos allí a ayudarme. Soy stata invitada a bautizo, a Navidad, al final, la buena noche. Yo puedo solo decir bien de lo conejero mismo. Sí. Otro extranjero, otra persona, no puedo decir mucho bien, porque alguien me ha también engañado. También. Hay personas que son muy fuertes y que a ponerse en juicio con esta gente es como andar el saso contra la montaña. El saso contra la montaña. Pues, Alberta, vamos a ver lo que significa la palabra de engaño. ¿Qué quieres decir con la palabra engaño? ¿Qué te han engañado? Estafa. Estafa. ¿Quién fue que te han engañado? No puedo decir nombre porque... Pero el esto nombre, no se dice. ¿Pero te ha pasado aquí en Lanzarote? Sí, sí, más de una vez, más de una vez. ¿Y cómo te has sentido? No digas el nombre, di el caso que te ha pasado. Cuéntanos. Me pasó que habíamos trabajado para un... O trabajado para un, una... Para gente que sí. Me debía 9.000 euros, le ayudé con la casa, le dejé limpiar piscina, le he hecho una reforma, pagué de mi moneda, esto desapareció, no me pagó nada. Después quiero comprar una casa a Las Coloradas, he dado un anticipo de 30.000 euros. Sí. Después me quería hacer la estafa con... Esto estaba también en el banco junto. Me hace que no acepté y no me volvió nunca más y mis 30.000 euros. Sí, pero vamos a ver, esto es importante porque el oyente tiene que saber y saber porque también puede haber también que han estafado y la han engañado. Es importante la intervención que estás hablando porque eso mucha gente le puede estar pasando. ¿Qué quiere decir, para aclarar las cosas? ¿30.000 euros le diste tú a una, le dio usted a un banco para la casa de la Colorada? No, no, el banco no, se lo da a una inmobiliaria. A una inmobiliaria, le dio 30.000 euros. Y la casa tiene que tener una escritura. ¿Y le dieron los papeles? Las escrituras? No. Debiendo andar a la escritura, porque me quería... Es que sabe que en la vida se debe calcular todo. Sí. Yo no puedo hacer una cosa. Si tengo 1.000 euros, sí. Por ejemplo, no puedo tener 800 de hipoteca. Claro, si ganas 1.000 euros no puedes. No puedo. Así que de mi cuenta que tenía, no podía pagar una hipoteca así tan grande, porque yo venía para acá con mi nieta, con la otra mi nieta, venía aquí sola. No puedo llevar mi familia a la aventura de Dios. No se puede. Pero Alberta, vamos a ver una cosa porque nos estamos yendo de lo del tema de conversación. Usted dio en la entrada de una inmobiliaria 30.000 euros. 30.000 euros. Sí. Entonces, 30.000 euros es como si fuera un fondo para abarcar la casa, porque quería comprar una casa. Sí, el banco me daba también el préstamo, pero me ponía de las condiciones, ¿sí? Que seguramente mucha gente con la gana de tener una casa, le daban condiciones que te destroza. Sí, ¿y firmaste? ¿Alberta firmó? No firmé. Entonces, si no firmó, muy bien. Pero perdí mis 30.000 euros. No puede perder. No me le han volvido. 30.000 euros antiguamente son 5 millones de pesetas. Sí. ¿Y usted se ha quedado con los brazos quietos, sin luchar? No. Soy andada de abogado, de cuá, de allá. Y me dice, vamos a intentar, pero ya le digo que pierde todo. Señora, como le repito, esto es como antes le he dicho. Yo era el sacito, era un trocito de picón. Andar contro la montaña. La misma cosa. Aquí hay también mucha corrupción. Sí. En juicio, en todo. Los abogados trabajan. Sí, sí. Yo experiencia de abogado que trabaja. Sí. Sigue. Que se pone... Disculpe. Yo estaba sentada en un bar. Escuché dos abogados que decían, esta vez te dejo vincer ti. Pero la próxima vez me deja vincer a mí. Así que no hay mucho de esperar. Pero vamos a ver, Alberta, vamos a una cosa importante. Usted dio 30.000 euros a una inmobiliaria. Le pidió el préstamo al banco. El banco se lo cedió, se lo va a ceder. Pero usted pensó que no tenía solución porque ganaba 1.000 euros y tenía que pagar de hipoteca 800. Entonces lo anuló. Anuló lo que es el préstamo. Era más o menos 1.000 euros. Yo no quiero decir precio. No tiene. Pero yo lo que quiero saber, para que los oyentes se enteren, que es muy importante y quiero que lo reivindique, porque eso es una estafa a toda regla y es un engaño y son personas que se han portado muy mal. No, y 30.000 euros de mi bolsillo era. Era un antísimo de mi bolsillo, no del banco. Los 30.000 euros. Pero eras una piedra luchando contra una montaña. Eres una piedra así luchando. Sí. Fuertemente. Soy andada para aquí, para allá, hablé con mucha gente que me dice, lo conozco, es mi amigo. Sí, amigo. Alberta, yo lo que no entiendo, porque es la primera vez que escucho este caso, que usted le da una fianza, o sea, un dinero, 30.000 euros para comprar un piso. Al negarse y no querer firmar, porque se niega usted a querer comprar el piso, no le devuelven el dinero. ¿Por qué no le devuelven el dinero? A los demás, después me son dada cuenta que me engañaba. Me estaba engañando porque una casa, no, debió hacer una reforma, poner un dormitorio más, perché era molto piccola, a quei tempi la gente veniva solo estafata. Mira ora, una casa come oggi, chiedevano 400.000 euro. Una casa que tenía un valor que de 100, 120. Son está solo bloques. ¿Bloques? ¿Está loco? Que las casas aquí nada más que son todo jardín. Que me no perdí 30.000 euros, porque me perdí 30.000 euros, pero me quité el cáncer. Exactamente, porque era un, se ha, la ha perdido, un dinero que usted lo ha sudado de su frente, que no se lo ha regalado nadie. Pero vamos a cambiar y vamos a dar un salto. ¿Qué piensa usted aquí de Lanzarote, de la plataforma que van a meter ahora? Mira, yo pienso solo una cosa, que lo potente, que esto que quiere solo denaro, denaro, un día se dará cuenta que no podrá comer ni petróleo, ¿sí, sigue? Ni cemento. Claro. Cuando no hay más pescado, cuando no hay más planta, cuando es todo hecho polvo, todo cuanto inquinado... Se darán cuenta. ¿Arruinado? Sí. Cuando esté todo arruinado, ¿se darán cuenta que han metido la pata? Se tiene nieto. Sí. O se tiene hijo, no tiene a venir. Sí. Y que promete filtro, no filtro. Y que la nuestra madre tierra está cansada de haber hueco para destra, para izquierda, para sí. arriba, para abajo. Un cuando a nuestra tierra se cansa y hace patatrac. Y se nos va la tierra. Pero aparte de eso, ¿qué piensa de toda esta gente de inmigración, como usted misma, Alberta, que es de Italia, de la gente de Rumanía, gente de Colombia, gente árabe, de que está aquí en Canarias? ¿Qué piensa de la inmigración? Que sea sincera, hable claramente. Yo pienso que si un emigrado viene con buenas intenciones de trabajar, de hacer una vida mejor de su país, se la hacía mal, debe pensar también que aquí... No se encuentra el euro a la calle. Se debe trabajar, se debe luchar. No se encuentra nada a la calle. Es que se piensa que aquí te regala el Estado, ¿ahora qué? Imposible. Aquí todo se debe pagar, todo. Aquí el que viene tiene que venir para trabajar, no acomodarse, sino decir, exacto, estamos señora. Luchando para una causa que la gente en su país lo está pasando mal. Entonces siempre, bueno, como aquí, de evolucionar, de tener un restaurante y el día a día y tener un poquito de dinero para ahorrar. Ahora, hablando de la migración, vamos a hablar un poquito de la escuela de su nieta, Fabricia, que está un poquito indignada de los profesores. Cuéntanos un poquito también eso. Vamos a reivindicar un poco lo de los profesores. Sí. ¿Qué le pasa a su nieta? Mira, yo le digo una cosa que me quedo muy mal de escuchar. Yo tengo un buen contacto con muchos jóvenes. Alguna vez hablan, traen ellos, ahora yo soy allí, le escucho. ¿Cómo puede un profesor, una profesora que bien pagada para instruir, apartar el avenir? Los niños son el avenir. ¿Cómo le puede decir si un niño le pide, profesora, disculpe, no he entendido? Sí. Búscate la vida, ¿cómo se le puede...? Eso es una profesora que es enseñanza, que la profesora enseña. ¿Su nieta qué edad tiene? Mi nieta tiene 14 años. 14 años. ¿Y su nieta ha vivido la experiencia de decir que un profesor no quiere atenderla? ¿Qué le ha pasado? Al tener su profesión, ¿qué le ha pasado a esa profesora de enseñanza a su nieta? Es que yo creo que hoy como hoy hay muy pocos buenos profesores. Van solamente porque pase el mes... a cobrar el dinero. Hay seguramente, disculpe por lo bueno, pero yo he conocido también solamente que pasa el mes y cobra su dinero. El modo de hablar de hoy, de muchos profesores, son muy vulgares. Sí, dile un, mal hablado. A ver, dile un ejemplo de todo lo que ha pasado, a ver. Y que señora, sí. Yo no me acuerdo, esta parablota tampoco la voy a decir. No la vas a decir. Pero, ¿están acomodados los profesores? ¿Saben que ya tienen...? Muchos, muchos, son muchos acomodados. Lo demás que los niños, son siempre más que ripete. No van a escuela contentos. Que tengan que tener respeto, siempre respeto. Sí, respeto. Los niños deben tener respeto para el profesor, el profesor para los niños. Correcto, siempre. Entonces, ¿no cuentan el caso que le pasó a su nieta Fabricia, que el profesor, ella le estaba diciendo una explicación al profesor y después le dijo, mire, profesor, ¿me lo puede explicar, por favor, que no lo entiendo? ¿Y qué le saltó el profesor? Le dice, búsquete la vida. ¿Así tal cual? Sí. ¿Y su nieta qué dijo? Se buscó la vida. O sea que ella... ¿Me lo ha dicho a mí? ¿Y usted cómo lo ve, Alberta, que ese vocabulario, esa contestación de un profesor hacia un alumno que tenía una duda y no lo entendía? No es solo mi nieta, son muchos otros niños. El que no tiene coraje de decirlo. ¿Y cómo ve la juventud hoy en día? Si la juventud la veo muy triste, muy triste. No son felices. La juventud de hoy no son como nosotros antes, no son felices con nada. Son todo el día con el móvil, sí, de la mano. Parece que no hay nada. Solamente esto cuadritito, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Nada, sí, más. Lo de la Play, lo del ordenador, exacto, lo de los juegos electrónicos, exacto, de hoy en día. Exacto. ¿Qué sea el futuro? ¿Y qué espera de la juventud dentro de 20 años? Es que, señora, le diré una otra cosa. Yo creo que el problema muy grande también para los niños es que la madre, el padre, no tiene mucho tiempo porque debe trabajar. No hay suficiente donde los niños se pueden encontrar, vigilado. Sí. ¿Entiende? Que no hay control, no hay una persona que controla a esa juventud. Son mucho a la calle. Pero hoy en día, hace aproximadamente 2 semanas tenía una profesora en el programa de radio mío, Un Café con Marimar, y decía que la docencia está permitida hasta los 16 años obligatoriamente a los niños. O sea, que los niños no pueden dejar de estudiar hasta los 16 años. Me parece muy malo porque los niños son el venir, el futuro. Si estorpeemos el futuro, ¿qué futuro vamos a tener? Sí, el futuro del día de mañana. Mira, yo te hago una preguntita así, pero no hay trabajo para los padres, no podrán educar a sus hijos, porque si no hay trabajo no pueden educar a los hijos. ¿Cómo puede ser? Porque hoy como hoy, señora, discúlpeme, María del Mar. Sí, dime. Hoy como hoy, sí, la máquina ha sustituido la mano humana. Hoy es todo con ordenador, con esto. El trabajo que antes hacía 10 personas, ahora lo hace una. Porque está todo con... A base de ordenadores y todo. Ordenadores y todo. Nace siempre más niños, hay siempre más... Y la cosa viene siempre más cara. Pero aparte de todo eso, los niños hoy en día están más descuidados, no tienen tanto respeto, no tienen tantas ganas de ir al colegio, como que están desanimados. ¿Por qué no ven el día a día del futuro del día de mañana? ¿No es así? Porque si una madre debe trabajar, porque si no, no llega al final de mes. No va a tener educación, no va a tener amor. No va. Es que quitar la madre a los niños es una cosa muy mala, señora. Claro. Mira, ahora vamos a dar otro saltito de tema de conversación, porque claro, estamos un poquito así de hablando de la juventud, que hoy en día tendrá futuro, no tendrá futuro, eso ya se verá. Y háblanos un poquito, ¿a qué aspira el futuro del día de mañana? ¿A qué aspira en su progreso? ¿Qué quiere para el día de mañana? Para usted, Alberta. Que querría un poco de justicia, un poco de cosa honesta, un poquito la persona más sincera. Es que falta mucho morale. ¿Y qué más? ¿Qué puede ser más? El dinero, señora, porque sin dinero no se hace nada. Eso es, como dice la canción, con dinero, sin dinero, es verdad. Y la salud también. Aparte del dinero, que es importante también siempre, un sustento para sobrevivir, porque sin dinero no se puede hacer muchas cosas. Dime alguna anécdota de su vida que haya tenido algo malo, algo regular, algo que dice, me ha quedado un mal sabor de boca. Algo bueno y algo malo. Sí. Dilo. ¿Qué le quiero decir, señora? Me salió mucho en mi vida. Bueno y malo. A ver, dinos algo. Uno malo, malo. Que te conozco. Sí. Que me quede muy malo, malo. Es que, señora, yo no miro al pasado. Al pasado, yo siempre ando avanti. Lucho para andar avanti. El pasado es pasado. Alberta, pues estamos casi en la recta final de la nuestra entrevista y quisiera que este programa, en los micrófonos abiertos, que nos cuente algo o que nos dé un consejo a todos los oyentes de Onda Yaiza 98.9. Le doy un consejo a todas las personas, que sea más sincera, que sea más honesta, que todo piense hacer bien, porque hacer mal te vuelve mal. Si todo fuésemos un poquito mejor, muy bien, el mundo andaría mejor. Perfecto, muy bien. Sabias palabras, sabio consejo. Pues desde aquí, Alberta, señora Alberta, un placer de tenerla aquí en mi programa Un Café con Marimar. Un placer con este café tan bonito y tan rico que me ha dado. Hasta la próxima. Gracias. Un placer. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1:00 p.m, aquí en Ondas Lleida. Bueno, queridísimos oyentes, continuamos aquí después de esta queridísima canción tan lenta, tan bonita, de Lil Rain, Adore Joe, dedicada a la niña de Fabricio, el chico Fabio Semencín, de la pizzería del Trevisano. Queridísimos oyentes, es una entrevista ahora muy acogedora, es una entrevista familiar. Entrevistamos ahora a la madre, hace un ratito se marchó, que se llama Albertina, y ahora estamos con su hijo, que se llama Fabio Semencín. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito del tema de la migración, porque tu madre estaba diciendo que estaba en Alemania durante 22 años. Ahora quiero que me expliques un poquito cuál fue tu experiencia y tu vivencia allí en Alemania. Yo personalmente he vivido 17 años en Alemania, toda mi juventud. Sí. Y bueno, Alemania es un país bonito, limpio, interesante, con muchas cosas positivas, como también negativas, como yo creo casi todos los países en Europa. Pero bueno, decir que la Alemania de momento es un país bueno, sí, pero tampoco tan bueno, ahora tan fácil poder vivir ahí, ahora estar, ahora adaptarse a un país que tiene un sistema como que lo tienen ellos, un poquito más organizado, más duro, con mucho más cosas que una persona debe cumplir, y nada, un sistema diferente. Fabio, a través de porque eres italiano, nacido en Italia, pero tu mamá, Alberta, se fue para migrar a Alemania, para vivir allí, para emprender, por un negocio y emprender. O sea que tu niñez y casi toda tu juventud te la pasaste en Alemania. Sí, correcto. ¿Qué aconseja a estos jóvenes que quieren, o sea, de emigrar a Alemania hoy en día, estos jóvenes que quieren ser también luchadores y emprender? ¿Recomiendas a Alemania a los jóvenes de hoy en día? Bueno, no quiero decir que no sea recomendable, pero también es de pensárselo bien. Como le estoy diciendo, que ahí hay muchísima cosa de diferencia. Una persona que quiere aprender un trabajo en Alemania lo va a poder aprender, pero también debe sacar muchos sacrificios. Estamos hablando de no faltar, estamos hablando de trabajar también por poco dinero y luego tener también un certificado, que luego a nivel internacional también es un poquito limitado. No digo que no sirva, pero a razón, bueno, de lo que te dan ahí, sí, está bien si tú estás en Alemania, siguiendo en el, luego cuando que viene aquí en España, no sé cómo es la validez de los certificados, de los papeles. Sí, Fabio, pero es muy importante, cuando se va para Alemania tiene que tener una base de algo, un idioma, tiene que saber inglés, que es lo básico. Por ejemplo, claramente que pero, sí. Pero sin embargo, al estar en Alemania te exigen hablar alemán, porque los alemanes no te van a ayudar a un español a hablar alemán. Bueno, es te digo, claro, ahí es una cosita un poquito más diferente. Claro, tú vienes ahí y debes tú buscarte más o menos la vida, a entender, a hablar con la gente. Sí, hablar con la gente. Sigue, Fabio. Claro, hablar con la gente e intentar de hablar con ellos. Claro, el alemán, casi todos alemanes, hasta los mayores, hablan y entienden inglés. ¿Se integran los alemanes a los españoles? ¿Te dan espacio para que los españoles sobrevivan allí? Es decir, que no viene de la nada un chico joven de 20 años y dice, voy a marcharme para Alemania. ¿Y ayudan a los alemanes a los españoles? Bueno, yo creo que una ayuda en el sentido, claro, como vecino a lo mejor sí, pero luego a nivel de trabajo y eso, claro, prefieren también tener una persona calificada que sea alemana que extranjera. Es una pregunta tonta que te voy a hacer, pero tú sabes perfectamente el alemán, ¿no? Ya que estuviste allí 17 años. Yo hablo perfecto alemán, lo escribo, lo leo, y a veces me preguntan también de qué parte que vengo de Alemania. Y se queda un poquito sorprendido que le digo que yo he vivido en Alemania, hablo alemán, pero soy italiano de origen. Siempre. Eso, las raíces nunca hay que perderlas. ¿Es verdad lo que dicen de los alemanes, que son cabeza cuadrada, que son muy cerrados? Bueno, son gente muy estricta, muy, muy, muy, muy exacta, muy correcta en unas cuantas cosas y no se deja también quitar. Son cosas pequeñitas, pero bueno, son personas muy afidales también. Son correctas, son puntuales. No, son sí. Pero son muy suyos. No, pero... Sí, son en el sentido, se nota que... Es un poquito más frío que nosotros. Sí, más frío y más cerrado quizás, porque nosotros en España somos tolerantes, abarcamos con toda la migración y quizás ayudamos más a la inmigración que a los mismos españoles. ¿Sabes lo que me refiero en los trabajos? Porque hoy ponen un negocio y quizás llame más a la gente de fuera que a los propios españoles, porque las estadísticas están en el paro, que los españoles están más parados que los propios extranjeros que vinieron a migrar. Claro, yo creo también que yo, por un español, ahora, que quiere trabajar y busca trabajo o busca de verdad trabajo aquí en España, yo creo que lo encuentra. Y pudiendo hablar su idioma. Ahora, tú te vas a Alemania, no habla el idioma de ellos, ya es difícil. Luego, encontrar un trabajo no hablando el idioma, no te van a dar lo mejor trabajo, no lo vas a encontrar tan fácil. Y como le digo, ahí sin experiencia, sin papeles, sin documentos, no te van a dar trabajo tan fácil, porque piden documentación, términos de escuelas, muchísimas más cosas que aquí. Pero se le ve más a los alemanes el rechazo a los españoles que van a migrar allí, como que está en su territorio y no quiere que entre, como diciendo, aquí está nuestra gente, ustedes sobran. Bueno, y que vamos a ver, que en Alemania, aparte de nada, en Alemania está lleno ya de extranjeros, en el sentido que sean turcos, que sean rusos, que sean polacos, ahora mucho más países también, que Bulgaria, todo países. Sí, pero me estás hablando, Fabio, perdona, me estás hablando de los rangos de Rumanía, Bulgaria, etcétera, pero de España no me estás hablando. Que no, yo sé que claro, España claro. No acepta. Yo estoy diciendo que ya Alemania tiene ya muchos extranjeros ya ahí. Ah, que ahora va a venir el español también ahí, no le puedo decir tampoco, no. ¿Cuánto felices que son? Fabio, una pregunta que te veo a ti, que estás muy de lleno de Alemania, estás integrado de allí porque conoces la vivencia, la experiencia de la gente de allí y conocimiento de todo tiene. ¿Es recibido un emigrante español a Alemania? ¿Lo aconsejaría que fuera a trabajar para allá? Primero que se vaya de vacaciones. Y que mire un poquito en las vacaciones, el movimiento, cómo se vive ahí, el tipo de vida también que hay ahí. Que a veces, claro, trabajo es una cuestión, luego la vida privada es otra. Y que hay unos cuantos límites, muchísimo más limitado. Ahí son 5 días extremos de trabajo y luego el fin de semana, por lo que pueden un fin de semana, si no, trabajan también. Háblame un poquito de la puntualidad. Bueno, ahí la puntualidad es fundamental. 10 minutos antes es el bueno. Luego que viene el puntual es el justo. Bueno, es muy importante. Los alemanes son muy, muy estrictos en esto. Puntualidad sí. y correteza. Uno dice, oh, es mañana y es mañana. Es la 11, es la 11. A lo mejor la 11 menos 10. Y no la 11:30. Exactamente. Queridísimo oyente, yo estoy diciendo, y ahora estaba pensando, hablando con Fabio, con nuestro amigo Fabio, el hijo de Alberta, la señora que entrevistamos al principio, y ustedes dirán, vamos a ver, es un programa español, inglés, francés, alemán, ¿qué me está contando esta Marimar Martín hoy en Un Café con Marimar? Entonces yo lo que quiero decir que vamos a hablar a raíz con Fabio y con su mamá de la experiencia que han tenido en Alemania. Y aquí abarcamos a toda clase de personas que quieran contarnos su vivencia y experiencia. Y seguimos hablando con Fabio de Alemania, que es donde estuviste viviendo y donde ha estado tu niñez y tu juventud. ¿Qué le gusta a los alemanes y qué es lo que no le gusta? Lo que le gusta y lo que no le gusta. Un poquito, ahora me pida un poquito al alemán lo que no le gusta. Lo que no le gusta al alemán. A ver, a ver. Bueno. Ay, Fabio, estás pensando. No me quiero tampoco. Aparte de la puntualidad. Al alemán, lo que le gusta. Bueno, que por un ejemplo muy estúpido, que le hablen solo, por ejemplo, en Alemania una persona se le habla solo por su apellido, no por su nombre, nunca por el nombre. A los alemanes siempre su apellido, o sea, le tiene que nombrar su apellido. Señor, por ejemplo, señor... Sí. Mi nombre es Marimar Martín. Señor Müller, un típico, ¿eh? Nunca le podré decir que se llama, por ejemplo, su nombre es Franz. Tú nunca le podrás decir hola, Franz. No, él quiere que le dice señor Müller. Ah, Müller. Por ejemplo, es una cuestión que es estricto. Y saludar, y dar mano, y... Bueno, son esto muy lo suyo, y bueno. ¿Y lo que le gusta? Esto es lo que no le gusta. Que... Lo que le gusta a los alemanes es la cerveza. Ah, y los partidos, los deportes. Bueno, el deporte también, pero bueno, cerveza y nada. Al alemán le gustan los coches. Coches y nada. También me están diciendo por ahí que dice que los alemanes se comportan como robots, que van como dirigidos, como robots. Bueno, claro, le gusta tener la estructura de un día en Alemania es muy, muy, muy, muy exacta, muy estructurada. No es, vamos a ver, no. En todas las cuestiones que sean, también que sean cuestiones de documentación, son todo, bueno, son todas cosas que y resulta que los alemanes también tienen la costumbre de beber, pero después dice que nosotros también los españoles bebemos y tenemos mal carácter. ¿Ellos qué pasa? Que siempre, aparte de ser como dirigido como unos robots, en personas, ¿por qué son con estos acentos bum, bum, bum, enfadado? Siempre habla como si estuviera enfadado. ¿Por qué ese carácter? Bueno, lo del carácter, no sé, el idioma es un idioma duro, parece sí, como que están enfadados, no es tan un idioma tan lindo y suave como el español o el italiano, y nada, y lo del beber, claro que al alemán le gusta beber, y también le gusta beber mucho, y no sé si habla mal de los españoles y esto, pero bueno, yo que he vivido ahí, son cosas también, cosas que me han estupido y nunca he vivido o visto en mi vida antes. Pero bueno, esto viene también de la cuestión del país, que hace mucho frío. Y también me hablan, porque yo todo esto es a través de que me dicen, Fabio, que me comentan, que dicen que entre ellos son muy exigentes y entre ellos se denuncian. Que se tienen, bueno, como claro, cero y envidia. Bueno, claro, es que los vecinos en Alemania, tener un problema con el vecino no es solo tener una pequeña discusión ahí del jardín a jardín, ahí directamente con denuncias y muchas veces son tonterías. Bueno, digo, muchas veces son tonterías. Un ejemplo un poquito que también se puede decir, me parece, ¿eh? Mi madre viviendo aquí, en un pueblo aquí cerca de Playa Blanca, tiene un vecino también alemán, y mi madre teniendo una cuanta gallina de nada y unas cuantas gallinas, sí. Arrepentemente una mañana llega la policía local con un papel en la mano que algún vecino lo había denunciado por el gallo que por la mañana temprano cantaba y hacía ruido y que por favor... ¿Pero qué gallo no canta por la mañana al kikiriki? Bueno, es que nada, no sé, había venido aquí y pensaba de estar absolutamente isolado, solo, sin nadie, pero yo a mí tampoco me parece que un gallo que canta por la mañana molesta, pero los vecinos que son de Alemania le han molestado y mandaron a la policía. Y mandaron la policía. Ni vinieron ellos mismos a decir, por favor, mira, nada. Directamente ya con el duro, sin nada, sin querer hablar, sin nada, así, repentinamente te viene. Fabio, ¿te ha quedado el carácter de Alemania o tienes él todavía? No. En unas cuantas cosas yo no digo que estuve todo malo, pero nunca cambiaré mi carácter, nunca cambiaré una cuanta cosa. Pero bueno, en unas otras cositas he aprendido el bueno y el malo. Pero Fabio, tus raíces son en Italia y eso no se te va a quitar nunca. No, por supuesto que no. Eso nunca en la vida. ¿Qué me habla? Vamos a hablar un poco de la comunidad alemana. ¿Cómo es la comunidad alemana entre ellos, así, de Lanzarote, aquí en Lanzarote? ¿Cómo ves? Bueno, también están entre ellos. Están entre ellos. Hay muchos, sí, que se adaptan, que hablan. Pero bueno, ahí también hay como comunidades, pequeñas, como digo, urbanizaciones, donde hay unos cuantos y se juntan, están entre ellos también. Sí, no, pero aparte de juntarse ellos tienen derecho a estar en comunidad aquí en la isla de Lanzarote, cuando no es una isla que no le pertenecen a ellos, porque ellos vienen de Alemania, de ubicarse entre su círculo, su colonia de Alemania, y no dan acceso a que nadie pase de esa barrera, que no se quieren comunicar con nadie español. Bueno, esto es un poquito también un fallo, porque le dan la oportunidad, le dejan hacerse así de largo, digo yo. No. Es que son así, se tiene la posibilidad, la tienen de las raíces también, ¿no? Coger territorio. Pero no lo puede hacer esa cultura, esa cosa de colonia, de comunidad, de aquí en Lanzarote, cuando una no su país, no su tierra, de hacer lo mismo que ellos la vienen en gana. Y va un español a su tierra, a Las Breñas o a Uga, donde estén ellos, y no te dejan entrar, como si fuera de su propiedad. No entiendo eso. Es como, a lo mejor tiene envidia, ¿no? Tiene envidia que tú mires algo que ellos tienen, que le vengan a robar, no sé. Y después una cosa importante, que están aquí están aquí en España, están aquí en Lanzarote, y resulta que no tienen interés de aprender español, ni una palabra, ni un hola, ni un hasta luego. Bueno, hay de este también, claro, es que están un poquito equivocados, creo yo. Que están en un país que no es el tuyo, es da hablar, es da entender, es da coger el colegio de intentar entender, si no también, ¿cómo que te puede pasar en Alemania que te dicen, mira, lo siento, no te puedo ayudar? Y ya está, con esto se acabó. Perdona, Fabio, pero ¿qué piensas de estas personas de Alemania que están aquí en Lanzarote, en nuestra isla, y que no quieren aprender ni una palabra sola en español? Bueno, me parece una vergüenza, un poquito que es de aprender el idioma del país donde están viviendo, ¿no? Como que también lo exigen en Alemania que tú aprendas su idioma. Y tampoco tienen interés de saber la cultura nuestra, nuestra gastronomía, nuestros bailes, las cosas regionales, nuestra cosa típica de Canarias, no tienen interés ninguno. Bueno, mucho por ellos no han venido aquí en las Canarias por la cultura, ¿verdad? Han venido, claro, por el tiempo, el sol, el sol. Playa, ¿no? Pero nunca es malo saber algo, es siempre bonito saber algo de... Bueno, no lo digo, pero muchos de ellos no están interesados, no les interesa. Les interesa más estar a la playa, tomarse una cervecita y tomar sol. Fabio, ahora vamos a dar un saltito y vamos a hablar de lo que es un negocio que tuviste en Colonia, allí en la Colonia. ¿Cómo fue tu negocio? Bueno, era un restaurante ahí, y también, como digo, son cosas muy extrañas, que teniendo un negocio debe pagar un montón de impuestos, un montón de cosas, de reciclaje, mantener la basura en un cuarto frío, en una habitación que es fría, que la debes tener, porque si no, no puedes. Hay unas cuantas cosas que son muy, muy, muy, muy estrictas, que aquí no hay. Aquí hay un poquito más hueco, un poquito más aire. ¿Sí? Vamos a dar un paréntesis, vamos a dar un salto y decir, vamos a hacer un paréntesis un momento y vamos a decir a los españoles que quieran invertir negocio allá en Alemania, que abriste un negocio, vamos a hablar correctamente todo y detalladamente, abriste un negocio, un restaurante, y te exigieron de abrir otro local pagando para poner el refrigerio de la, claro, de la comida en otro local que no fuera el tuyo, te lo exigían ellos. Claro. Por la basura, como un garaje, un sitio aparte de coger también, por guardar la basura, que esté fría, por la sanidad, y nada. digo, cosas que, no sé, no lo veo tan normal. Pero que no tiene sentido común. Se te lo exigen, y lo debe hacer. Aquí no es, claro, es una cuestión de dinero y, claro, de dinero, de impuesto. Debe tener diferente cubo de basura con diferente, quieren saber cuánta basura tú más o menos al mes, cuánta vez viene a recoger y a razón de esto te cobran. Dan multas, se no está la basura como que debe estar. A lo mejor tiene el vecino que ve que tú tiras la bolsa de la basura con una lata y es la bolsa de la basura con el papel. Y nada, te llega una denuncia, te llega una multa. Bueno, todos son, bueno, como digo, son ahí muy, muy estrictos, muy exigen. Y nada, también las multas son muy saladas. Y los sueldos no son tan altos. Fabio, pero son exigentes y son estrictos, pero después a la hora de la verdad, si ustedes no están ganando un sueldo que te da para sobrevivir, ¿cómo te exigen tanto para tener que pagar un local aparte, poner el refrigerio en un contenedor y pagar la basura, el reciclaje? Y cerrar, eso es cerrar un negocio. Bueno, es que lo debes tener. Si no lo puedes tener, no tiene la norma y cierra el negocio. Y es un problema tuyo, no es un problema de ellos. La razón que si otro millón lo puede hacer, tú lo debes hacer también. Y Fabio, ¿los sueldos son asequibles? ¿Son sueldos que dice uno, podemos sobrevivir? Bueno, son sueldos... ¿Son altos? Bueno, no. A razón de la vida, de la vida no. Porque ahí uno gana así su dinero, pero... O sea, digo, que los sueldos no son altos. No son altos. Pero claro, si tú tienes, por dar un ejemplo... Tú tienes 3.000 euros bruto ganado y luego te das cuenta que te quitan seguridad social, tasa por de la iglesia, por de todo, y te queda más que la mitad paga de impuestos y te queda la mitad y luego pendiente también. Si tienes familia, si tienes niños, si eres soltero. Esto es muy, muy pendiente de los impuestos que tú pagas también. Un soltero gana dinero, pero paga también mucho, mucho impuestos. No es que se va a llevar todo el dinero que él cree. No, se van muchos impuestos, se van. ¿Y el dinero a dónde va tanto dinero de todo el mundo? Bueno, el Estado, por ayudar a la gente que no tiene. Pero bueno, es que en Alemania, claro, todos están está bien recibido y todos le dan las ayudas. Y luego le hace falta en otros lados. ¿Pero es una porquería Alemania, sí, en cuestión de comercio, de negocio? Bueno, no es fácil. Es muy, muy, es difícil. No es hacerse ahí autónomo, no es como aquí el tiempo de una mañana y eres autónomo. Ahí, si tú quieres hacer negocio, te exigen, te piden cosas, te piden documentación, tú... No puede hoy o mañana abrir una carpintería o algo, se no tiene algo de cualificado también, que lo puede demostrar. Tú sin conocimiento, sin haber hecho una escuela o los certificados, no puedes abrir una cuestión o un negocio, algo, sin tener de verdad, donde ven que sabes. Si no, no te dejan. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es? Explícanos. Claro, estaba diciendo que hay que hacer escuelas, es toda una cuestión del sistema que tienen ellos ya del principio, empezando de la escuela, después de la escuela, ya en la temporada de la escuela te ayudan a ver, a tú terminas la escuela y tienes el interés, si te preguntan, el interés de peluquería, el interés de mecánico de coche, el interés de electricista, y tienes, por ejemplo, unos cuantos meses donde tú puedes buscar un lugar donde por trámite del colegio tú vas 2 semanas a ver en una peluquería todos los días lo que hace el peluquero. Y preparándote ya por tu futuro que sea de trabajo. Estamos hablando, tú terminas el colegio, aprendes una profesión, se trata de 3 o 5 años de pequeño sueldo, pero claro, ahí ya se mira puntualidad, trabajar y irse al colegio también, porque es 5 días de trabajo con dos tardes de colegio, y luego a razón de eso da un examen, pasa el examen, tienes el título de electricista, ¿vale? Y cobra, a razón de esto, empieza a cobrar más dinero. Luego tú quieres abrirte un negocio de electricista, a razón de eso lo puedes hacer, pero limitado. Si tú quieres hacer negocio electricista y poder hacer de todo tipo de trabajo, debes sacarte como un máster y te vale, pendiente de la profesión que es, de los 12 a los 30 mil euros, puede costar, depende de la profesión, y luego debe pasar esto. Y de ahí tú puedes abrirte un negocio y decir, mira, soy el electricista y tengo el máster y sé de todo, y después puedo también enseñar a otra gente, pero no, yo vengo, abro, yo, no hay posibilidad. Pero Fabio, estudiar una carrera exige hoy mucho dinero, tener un máster. Bueno, por tener un máster, claro, debe tener dinero, ahorrarte un dinero, porque digo, en la temporada donde tú aprendes esta profesión, gana poco dinero. Y aparte, te voy a hacer una pregunta, si una persona de España va a Alemania a buscar un trabajo y dice, voy a poner una carpintería, y no tiene ni idea de hablar alemán, ¿cómo se busca la vida? ¿Se viene a tener que venir para acá o cómo puede hacerlo? Yo no sé, yo vivo también ahora ya casi 10 años fuera de Alemania, pero no creo que si tú vas ahí independientemente por tu cuenta a Alemania, vamos a decir a München, Mónaco o a Francoforte o a donde sea, que tú vas ahí y te presenta. Primera cosa, con un currículum donde está escrito, porque sin currículum no va nada. Y mira, si tú no hablas ninguna palabra, yo creo que puedes decir que es imposible. Y deberías tú buscarte, de primero aprender un poquito de alemán y luego a ver si se encuentra un sitio de trabajo. Pero digo que la cuestión del trabajo en Alemania tampoco no es así, que hay millones, millones, millones de puestos libres y que están esperando que vengan de donde sea por ocupar estos sitios. No, y menos, como digo, primero a tener una cuanta cosa básica. Yo creo que es mucho más fácil por un alemán venir aquí a Lanzarote o en una isla canaria y a razón de muy corto, poco tiempo, encontrar un trabajo. También no hablando casi, ahora hablando casi nada, sino decir también nada de español. Lo tiene un alemán o un inglés mucho más fácil aquí que al revés. Sí, porque los alemanes aquí me da igual 7,80, pero los españoles que van a emigrar por ahí a Alemania, a Inglaterra, siempre intentan de saber idioma, porque es la manera que pueden expresar ellos lo que quieren hacer y el porvenir para su trabajo. Por eso se dedican a marcharse de España para otro país. Estamos casi en la recta final, Fabio. ¿Qué te ha parecido la entrevista? Aparte, quiero hacerte una pregunta de los coches. ¿Qué piensa de los españoles que van a comprar coches a Alemania por muy bajo precio, no teniendo la calidad del motor? Y bueno, ahí también, como hay mucha más otra cosa, es la cuestión de el recycling, de toda esta cosa de contaminaciones, y en Alemania hay plaquetas como etiquetas que están en el coche, como una cuestión que hay aquí donde está la etiqueta del ITV, hay en Alemania como un otro signo que, bueno, que dice qué tipo de coche es, qué tipo de gases suelta tu coche, y claro, los coches viejos en Alemania son los coches que vienen castigados, donde se paga mucho impuesto y puedes entrar hasta un punto en la ciudad. Bueno, tienen unos cuantos obstáculos por apegas que ponen ahí en Alemania, y a razón de esto mucha gente vende sus coches, que yo creo que a largo tiempo también esta cuestión va a ser en toda Europa, como que va a venir en España. Entonces yo no sé si es convenible por un español o lo que sea comprar un coche que en un país como Alemania está no. Ahora, mal valutado en el sentido que no es bueno, que aquí a largo tiempo va a pasar lo mismo. No, que exactamente. Yo creo que no va a ser un gran negocio comprar un coche usado ahí, traerlo por acá, hacer todos los trámites, y a lo mejor en 2 años es malo también por aquí. Quiere decirnos, queridísimos oyentes, nuestro queridísimo amigo Fabio, que no es conveniente ir a comprar coches a Alemania. porque a la larga es una mentira, es un engaño, es un dinero perdido. Entonces ya estamos en la recta final, Fabio, yo te quiero desde aquí, de mi programa Un Café con Marimar, darte las gracias por estar aquí y tienes los micrófonos abiertos para, si quieres dedicárselo a alguien o comentar algo, que no te quede nada en el tintero. Nada, muchísimas gracias a ti por la entrevista y me alegro que te gustó el café. El café de aquí, que ahora hablamos con tu niña, Fabricia, que este programa se lo quiero dedicar íntegro a ella, y quiero decirte que si quieres darnos un consejo a la juventud de hoy en día aquí en Lanzarote. Bueno, que antes de irse del país, que lo intenten aquí, que se levanten un poquito las mangas, que aquí también hay bastante trabajo, suficiente es cogerlo y hacer algo. Y la última pregunta, ¿es un paraíso para ti España? Por supuesto. ¿Te encuentras cómodo? Muy bien, yo aquí no quiero irme, ¿Te encanta? Aquí me quedo muy bien, me gusta la gente, me gusta el tiempo, me gusta el trato, no. Es mucho más similar también de Italia. Y aparte también, Fabio, mucho bien la economía, que no se paga tanto impuesto. Bueno, claramente que los impuestos aquí en las Canarias son diferentes que en España, en la península, en el norte de Europa, claramente. Que pues yo, Fabio, desde aquí de mi programa Un Café con Marimar, bienvenido a Canarias, que sigas disfrutando, que lo sigas pasando bien y que tu negocio evolucione. Gracias. Y ahora, queridísimos oyentes, seguimos con la hija. Esto es una saga familiar. Está su mamá, Alberta, su hijo Fabio y ahora Fabricia, guapísima, que tiene unos nombres tan raros que se me traba la lengua. ¿Cómo se llama el restaurante que estamos aquí tomando el café, Un Café con Marimar? El restaurante se llama Dal Trevisano y proviene el nombre porque toda mi familia, de parte de mi padre, viene de ahí. Repite el nombre con voz alta. Dal Trevisano. Trevisano. ¿Dónde queda? ¿Dónde está ubicado ese restaurante? En la zona norte de Italia. En Italia. ¿Pero aquí en Lanzarote, en qué parte está? En Lanzarote. Aquí en el Faro, en Playa Blanca. Faro Pechiguera. Sí. Vamos a ver, ¿qué horario tiene el restaurante? Abre de las 12 del mediodía. Hasta las 11 de la noche. Correcto. ¿Y qué comida especial hacen aquí tan rica? Pues las pizzas, luego están las ensaladas que también están buenas, luego los entrantes, hay entrantes que son típicos de Italia, como por ejemplo la selección de embutidos, luego están la pasta está fresca, o sea... La pasta, ¿recomendaría a los clientes que están aquí escuchándonos, Onda Yaiza 98.9, que viniera aquí al restaurante Dal Trevisano? Que a mí no me sale... A ver, di el nombre, repítelo con... Dal Trevisano. Que vengan aquí a Faro Pechiguera, al restaurante italiano, que son comidas especiales, pasta fresca, todo fresco del día. ¿Lo recomienda? Sí, porque lo hace mi abuela, sí. Alberta. Alberta. Sí, y está todo muy fresco y sobre todo bueno. Y uno sabe lo que hay y lo que no hay, ¿sabes? ¿Y qué recomendarías tú a un cliente que venga aquí a un taperío de comida, de Dal Trevisano? Pues si viene, pues si quiere comer algo típico, pues por ejemplo, de entrante, lo de la selección de embutidos, luego unos ñoquis que son... Están hechos con papa y huevo, están buenísimos. Luego también de postre el tiramisú, que lo hace mi abuela. Y que es bastante bueno, lo recomienda. Que es típico, sí. ¿Hablan idiomas? ¿Yo? Sí, la familia en general, lo que es aquí en el Dal Trevisano. ¿Hablan idiomas? Por ejemplo, si viene un extranjero, un alemán, un inglés o un... Dominan bien el inglés, el alemán. El español. O sea, que puede acaparar toda clase de tipo de clientes. Sí, y sobre todo el italiano, por supuesto. Vale. ¿Y costoso para el bolsillo de la persona? No. ¿Está bien de precio? Sí. ¿Y aquí hacen actuaciones durante los fines de semana? ¿Viene algún cantante en directo? No. ¿Solamente relax? Es algo suave, es algo si te quieres relajar, quieres venir con una familia, los precios también. El sitio está adaptado por lo que se ofrece. Sí. Está adaptado al bolsillo de la persona y aparte que el sitio es emblemático, es un sitio, una zona tranquila. No tiene muy buenas vistas, pero el servicio y la amabilidad. Y la atención que te da el camarero es buena. Es buena, o sea, la amabilidad, la sonrisa, estar agradable para poder repetir. O sea, que decir, bueno, yo vuelvo otra vez. Sí. ¿Y muchos clientes repiten? Sí, y sobre todo lo importante no es que vengan, sino que vuelvan. Que vuelvan, eso es importantísimo. Sí. Fabricia, aquí tienen los micrófonos, querías hablar un poquito del amor, no nos da tiempo porque se nos va el tiempo, quedamos para otro día, sí. Y si quieres comentar algo o decir un saludo a tus amigas, a tus amigos. No, está todo dicho ya. Todo dicho ya, un placer, y que sepa Fabricia que este programa va íntegro, dedicado para ti. Igualmente, y muchas gracias. Un placer y encantada de conocerte. Igualmente. Queridísimos oyentes, aquí un día más con todos ustedes, ya finaliza el programa, os quiero mucho, todos los días paso revistas y decir a ver si van escuchándome mi programa, porque cada día somos muchos más. Un beso y hasta la próxima, os quiero a todos.